Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. Dicen que la historia es muy compleja. Para mí la historia se resume en una escena. Un lado el pueblo en marcha y sus banderas. Darío Santillán expresa todo lo que la juventud rebelde, emancipadora, poética, puede dar al mundo. Darío es una geografía extrema. Es un canto de periferias, es el símbolo de la construcción política solidaria desde otros paradigmas, sin dudas desde abajo, desde las clases subalternas, golpeadas, explotadas, excluidas. Es el símbolo de una generación. Darío Santillán se convirtió en este símbolo de una lucha que tuvo el vértice en el 2001. Un ejemplo de solidaridad medular, de construcción humana. Queda en la historia argentina porque marca una época, marca una inflexión. Nos moviliza la conciencia crítica, nos conmueve, nos interpela permanentemente. Nos compromete con la vida y con la acción sobre la realidad para transformarla en algo mejor. Pero por sobre todas las cosas, Darío nos deja abierta una gran pregunta sobre nuestra participación e intervención en la sociedad. La idea es prefigurar la sociedad que queremos hoy. Ayer ya es pasado y el mañana se debe construir desde el presente, desde la acción y desde la participación, porque solo desde la acción hay esperanza. Darío Santillán ha sido un referente del activismo asambleario y territorial. A partir de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001... muchas organizaciones colectivas ya venían trabajando desde fines de los 90. Espacios culturales, trabajo comunitario, en los espacios del arte político, del periodismo alternativo, la educación popular. La imagen de Darío en cuclillas, al lado del cuerpo de Maxi Costecchi con la mano en alto intentando detener las balas asesinas, intentando detener la muerte, es una postal que quedará para la historia argentina, enraizado profundamente en los episodios más importantes y fundamentales de nuestro tiempo. Esa mano que intentaba parar las balas no solamente estaba allí por ese episodio. Esa mano abierta intentaba parar también una obscenidad en el desarrollo de los acontecimientos. La obscenidad de un aparato represivo que se encargaba de llevarse dos vidas fundamentales para siempre. Pero también les permitía de esa manera nacer como símbolo para todos nosotros. En este momento muy importante, en donde está a punto de comenzar una conferencia de prensa en Buenos Aires, en donde están los familiares de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, tenemos la oportunidad de charlar en Rabia al Silencio con Vanina Costecchi, hermana de Maxi. ¿Cómo estás, Vanina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, estamos por arrancar la conferencia de prensa. ¿Podés contarnos brevemente de qué se trata, cuál va a ser el núcleo principal, más allá de anunciar las actividades a desarrollarse el viernes? Sí, nosotros el día miércoles pasado nos encontramos con Chip Carbó, donde fuimos a solicitarle su intervención y a ver y exigirle que queremos que la fiscal nueva que han puesto en la causa avance, más allá de que ya han pasado 13 años, donde hemos tenido un fiscal donde ha estado mucho tiempo, y que a la fecha no hay respuesta con el avance de las responsabilidades políticas, que es lo más importante para nosotros. Y manifestarle el encubrimiento que hay de parte del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, y que nosotros no queremos que los responsables políticos sigan estando con cargos políticos, sino que lo que queremos es que sean juzgados y condenados por la responsabilidad que tienen con el asesinato de Maxi Darío. Con la condena a Fanciotti y Acosta, pareciera que encontró el mismo sistema los puntos para poder absolver a los responsables políticos. Por lo menos ese es el intento, ¿no? Pero esta manera de seguir luchando a pesar del paso del tiempo también tiene una significación muy importante. ¿Cómo encontraron el apoyo en todos estos años y en la actualidad de los movimientos populares para seguir esta lucha? Vamos, todos los compañeros de todos los movimientos y organizaciones sociales y políticas independientes al gobierno nos siguen acompañando, estando con nosotros, pero no es suficiente eso, porque todos sabemos y tenemos bien en claro de que acá hay una responsabilidad política que fue ejecutada por el gobierno de Duvalde y que fue amparada y con un manto de silencio y de impunidad por el gobierno de Néstor Kirchner y hoy actualmente por el gobierno de Cristina. Los responsables de la masacre de Avellaneda fueron reciclados dentro y fuera del gobierno y hoy son futuros candidatos. Y estamos hablando de un gobierno que es tan responsable como el gobierno de Duvalde, porque ellos dicen, levanta la bandera de derechos humanos, que quieren en memoria y verdad, y sin embargo, en vez de presentar las cosas, las escuchas, las pruebas que hay en el gobierno para juzgar y condenar a los responsables políticos como Aníbal Fernández, o Solá, o Batanazó, Ducao, Mati, Hugo Álvarez, Aníbal Fernández, Soria, lo que hacen es entorpecer en la justicia, seguir encubriendo todo y premiarlos con una candidatura, principalmente Aníbal Fernández y Ayala, como candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces eso lo único que muestra es de que va a haber muchísima más impunidad, que vamos a seguir con un manto de silencio y que teniendo ponerle que gane Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, ¿qué va a hacer con las organizaciones sociales? ¿Las va a mandar a reprimir? ¿Las va a seguir matando jóvenes como lo hicieron cuando mandaron a matar a Maxi y a Darío? ¿Y quieren conformarnos a nosotros solamente contra Darío Acosta, que fueron los que ejecutaron el disparo? Sí, el encubrimiento que sigue haciendo y cómo sigue defendiendo a los responsables. O sea, yo no es que los condeno de antemano, digamos, hay pruebas suficientes para decir que ellos son responsables y que ellos mandaron a dar una cadena de mando. Entonces, si la cadena de mando estuvo, ¿por qué todos dicen de que solamente fue Sarayuti y Acosta? Si realmente el gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, tuviesen la capacidad para decir, bueno, a ver, si queremos que se haga justicia, así como lo dijo Néstor cuando anunció la apertura de los archivos de la CIDE y que dijo de que se iba a haber justicia hasta las últimas consecuencias, y no se hizo, al contrario, los premió porque siguieron estando dentro del gobierno y hoy los premian con sus candidaturas. Aníbal Fernández del Frente para la Victoria va como candidato a gobernador. Solá va de la mano de Massa como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué estamos hablando? Y después los que estamos mal somos los familiares, porque decimos algo que no fue algo que lo inventamos nosotros. Están en los medios. Sí. Si no hubiese sido por los medios, no hubiésemos podido llegar a hacer una causa contra los funcionarios que fueron los que dieron la orden de mando para cometer los asesinatos del Puente Pueyrredón. Vanina, el 26 de agosto del año pasado, en una conferencia de prensa similar a la que van a realizar ahora, denunciaron al juez Ariel Lijo, que desde hace más de 2 años archivó la causa que debería investigar a los responsables intelectuales de la masacre. ¿Pasó algo con esta denuncia al juez Lijo? ¿Fue concreta? ¿Se pudo avanzar para que se salga de ese archivo la causa? No, lo único que nos pedía el fiscal que estaba en su momento era más pruebas. Más pruebas todavía. Yo le decía a Gil Carbó el otro día, es sentarse y agarrar los expedientes, sacarle la tela de araña, abrirlos y leerlos. Ahí está todo. Está todo, no hace falta más nada. Por eso yo digo que la responsabilidad del encubrimiento del gobierno nacional para que no se siga investigando. Tengamos en cuenta, Ariel Lijo es kirchnerista, Gil Carbó es kirchnerista, la fiscal es kirchnerista. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando imparcial para poder investigar algo? No lo hay. Sin dudas, cuando entra en juego una circunstancia como esta en un momento eleccionario, mucho menos. Por eso es tan importante que sigamos denunciando todos los medios alternativos y todos los movimientos populares para apoyar este pedido de ustedes, de los familiares directos de Darío y de Maxi, ¿no? Por eso nosotros no frenamos, por eso nosotros continuamos y seguimos manteniendo en 13 años, no hemos cambiado el discurso, seguimos diciendo lo mismo, seguimos sosteniendo lo mismo, porque las pruebas están. Uh-huh. El tema es de que realmente tengamos una justicia que sea imparcial, que no le tengan miedo a los funcionarios, que no le tengan miedo a un presidente o a un funcionario, porque se cree que tienen más poder que un ciudadano común, y que haya justicia en verdad. Vanina, ¿vos crees que el legado de Darío y de Maxi está generando o ha generado sus frutos en toda la juventud que siguió después del 2002? Por supuesto, digamos, todos los jóvenes que se han sumado a la militancia lo hacen con un vago recuerdo, y con tanto Alberto como a mí, cuando nos juntamos en algún barrio a dar alguna charla o en alguna facultad, es impresionante la atención que nos dan y el interés que pone la juventud para saber qué es lo que pasó, quiénes eran y por qué fueron. Y por qué les pasó a ellos lo que les pasó. ¿Podrías decirnos, para finalizar, y ya te dejamos para que vayas a la conferencia de prensa, quién era Maxi Costecchi? Maxi era un artista plástico que tenía sueños, y que un día se encontró con unos jóvenes en un tren y decidió ir a darle clases de dibujo a chicos a un comedor. Y ese fue su gran delito, si se quiere decir. Ser solidario con los demás, como lo ha sido Darío al quedarse en la estación, acompañarlo y perder su vida también. Vanina, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvimos ahí dialogando con Vanina Costecchi, la hermana de Maxi, quien fue uno de los asesinados en la masacre de Avellaneda el 26 de junio del año 2002 en el puente Pueyrredón, en la estación Avellaneda, mejor dicho, que con realmente mucha justicia cambió su nombre de estación Avellaneda a estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi hace un tiempo atrás. El próximo viernes se cumplen 13 años de la masacre de Avellaneda. Por eso el Rabia al Silencio de hoy tiene esta sonoridad, tiene estas palabras, tiene este sentido. Y la canción que escuchábamos al comienzo, de Gabo Sequeira, justamente habla de la masacre de Avellaneda. Dicen